es motivo pa' celebrar. Pues nos gusta la fiesta hasta que amanezca, pero nunca iba a imaginar que esa chica me fuera a encontrar, que la onda me iba a tirar. Tranquilos empezamos, después de unos tragos empezó a descontrolar. Esa chica está loca, loca, quiere beso en la boca, pero está comprobado que no soy el único el que ella provoca. Esa chica está loca, loca, quiere beso en la boca, y si un día la conoces mejor ten cuidado o si no te toca. J-Lo Music.